la educación en la era corporativa. La columna de Darío Valvidares. Estamos atravesando la semana del proceso de colonialidad iniciado hace 528 años en América, en nuestra América. Y bueno, la columna de hoy justamente lleva ese título, Colonialidad y Pedagogía Instrumental. Se supone que a partir del descubrimiento, la conquista y la invasión a lo que se llamó América, se expande lo que se conoció y se conoce por la modernidad, a lo que habría que agregar, siguiendo algunos teóricos como Enrique Dussel y otros, Sousa Santos, habría que agregar el mito de la modernidad. Y entre él o los mitos de la modernidad que atrajeron a los empobrecidos imperios europeos, o lo que se dio en llamar posteriormente Europa, allí se atravesó no solo el mar, sino las vidas. Ahora bien, ese mito de la modernidad, de la colonización, lleva inscripto el tema de la filosofía, un tema de la filosofía, que es el tema de la razón. Pero de lo que se trató, promediando el cuento de la modernidad, la razón y los procesos civilizatorios que traían los conquistadores, nos quedamos en la razón capitalista. Lo que reabre la temática pedagógica. ¿Por qué digo reabre? Porque había una educación y después de América hay otra educación. La educación de la pedagogía instrumental, que es funcional al sistema capitalista. Entonces, hay una línea de tiempo, para ponerla allí, 1492, conquista de América, racionalidad, modernidad, capitalismo. No son etapas, es todo un conjunto de categorías. Ese conjunto de categorías genera lo que se llamó posteriormente la escuela moderna. Hago esta apertura para tratar de explicarme, por lo menos a mí mismo, en qué consiste el acuerdo al que han llegado en el Consejo Federal de Educación de la reapertura vía protocolos, vía indicadores, conocidos como semáforo. Bueno, ese es otro mito, el mito del semáforo, aplicado a educación, aplicado justamente a las aulas, y ahora aplicado, viene de los organismos internacionales. En fin, no quiero perder tiempo en esas otras figuras de la posmodernidad actual. Los indicadores de contagio, de circulación, mejor dicho, de las posibilidades del contagio, altas, bajas, medias, parecería que estuvieran encerradas en un software que va a dar con exactitud o va a reflejar con exactitud todo lo que sucede. Pero nos tropezamos con que lo que sucede, sucede en el mundo real, no sucede adentro de un ordenador, adentro de una computadora, sucede en el mundo real. Cuando el ministro Nicolás Trotta termina cediendo a las presiones de el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta y su aperturismo indiscriminado, para llegar a la libertad, vaya a saber de qué estamos hablando, cuando llegamos a la libertad aperturista, seguramente es la misma libertad que le querían dar los conquistadores a los conquistados, siempre y cuando sean obedientes y se esclavicen, de alguna manera en defensa propia, ¿no? Se hagan esclavos en defensa propia para no morir. Bueno, poco más lejos de este tema, no tanto, un poco más lejos en cuanto a las posibilidades de esclavitud. No del trabajo esclavo, eso sigue existiendo, ¿eh? Estoy hablando en un sentido social. En fin, también es otro tema delicado. La ministra Acuña, de la Ciudad de Buenos Aires, propone hacer un examen a fin de año para evaluar y calificar a los chicos que aprendieron los contenidos del año que están cursando. El año que están cursando, con suerte, lo están cursando a distancia. Que, digamos, todo un experimento para la ministra Acuña no es así. Anticipar el inicio del ciclo lectivo se propone también, por lo menos un tiempo antes, anticipar un mes antes. Pero mientras dice eso, también dice que los alumnos que no aprueben el examen de fin de año tendrán que ir a la escuela de verano. Y entonces, esa escuela de verano, ciclo lectivo. Realmente, digo esto rápidamente porque es un dislate. Aunque parezca muy prolijito, sigue circulando el virus. Y creo haber escuchado hasta el cansancio que no iba a haber escuela presencial, y se dijo hasta hace nada, mientras haya circulación comunitaria. Pues bien, al día en que estoy grabando esta columna, se suman 903.730 casos positivos en todo el país, según lo que dice el propio Ministerio de Salud de la Nación. Yo me pregunto, con un promedio de 900.000 contagios diarios en CABA, ¿qué va a significar que los chiques y las chicas estén arriba de un colectivo? Porque también el gobierno prefigura que los que no pueden llegar caminando o en bicicleta, como que todos también tienen bicicleta. ¿Qué prefigura el gobierno de la ciudad? ¿Por qué hace este lanzamiento hacia el vacío? ¿Para experimentar qué? Estamos experimentando otra vez con los más débiles, como experimentaron los conquistadores con los más débiles. Digo, salvando las distancias, hay un proceso de colonialidad creciente. A los niños no se los resguarda, se los manda al frente para ver qué sucede. ¿A quiénes? A esos 6.500 que no tuvieron conectividad y que nunca le dieron las computadoras ni las posibilidades, los van a llevar a tres parques. ¿Y para qué? ¿Para que hagan conectividad desde el parque? ¿Para que se conozcan? No dudo que esta pedagogía instrumental tiene todo el componente de la colonialidad cultural que invade a nuestros gobernantes. Estamos en un problema grave con el coronavirus. No es tiempo de jugar a la apertura y experimentar. ¿Quiénes van a ser los responsables ante el primer contagio? ¿Salas de aislamiento preparadas para la...? ¿En serio creen que las escuelas van a tener todo eso como si estuviéramos hablando de una galaxia distinta, de una nave espacial con compartimentos estancos? ¿Van a hacer viajar a los pibes en colectivo? ¿Los docentes también? ¿Previo retirar un papelito que el propio gobierno... ¿Por qué no se lo dan directamente? ¿Le hacen hacer un trámite? Son una máquina de impedir y de complicar la existencia. Por dos acciones. Siempre por dos acciones. Impiden y complican. Es lo que sabe hacer literalmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde hace muchísimos años, que lo venimos sufriendo en las escuelas. los 6.500 que van a cursar al aire libre en tres polideportivos son obviamente aquellos niños más desposeídos, aquellas niñas más desposeídas. Ellos van a polideportivos al aire libre. Los chicos de los últimos años de primaria y secundaria van a ir a la escuela siempre esperando que los citen los docentes el modelo burbuja y modelo cuidado. Estas son simplemente enunciados. Modelo burbuja. Como si 10 chicos juntos, pero separados, impidieran la circulación del virus. Espero que el gobierno sea el responsable y se haga cargo de su responsabilidad y no la cargue ni en los directivos, ni en los docentes, ni en los docentes críticos, que son los que se oponen a esta aventura de la conquista de la apertura escolar. Van a ser ustedes los únicos responsables si hay propagación del virus y si esto provoca muertes que podrían haber sido absolutamente evitables. Otro ladrillo en la pared.